la medicina del futuro. Soy el poder dentro de mí, soy el amor del sol y la tierra, soy gran espíritu y soy eterna, mi vida está llena de amor y alegría. Y cuando lo cantas muchas veces, pues mira, te la crees. Yo creo que lo mejor es no tener miedo. No tener miedo. Soy mañana, soy aurora, soy la luz, soy la sombra, el presente, el ahora. Yo no quiero vivir paranoico. Yo quisiera saber hasta cuándo, hasta cuándo. Cuarentena con la Minga. Yo creo que lo mejor es no tener miedo. No tener miedo. Cuarentena con la Minga. Cuarentena con la Minga. Todos los días a las 6 de la tarde. Bienvenidos, bienvenidas a un capítulo más, este 236 de Cuarentena con la Minga. Alejandro Pico les va a hacer compañía y empezamos el programa de una manera muy diferente a lo que normalmente lo hacemos, que es con los partes del día, con la cantidad de personas infectadas. Nos vamos a ir para otro lado, para un lado que la verdad que por lo menos en mi caso me da muchísima felicidad, porque vamos a tener la palabra, una entrevista telefónica con Julio Haro. Para mí, espero que no te moleste, Julio, un pibe de Malvinas. Bienvenido a Radio La Minga Villayardino. Julio, ¿cómo estás? Buenos días, Alejandro. No me molesta nada, absoluto. Al contrario. Contento, feliz, cansado, pero orgulloso. Todo junto, una mezcla de sensaciones increíble. Ayer te miraba que estabas con Jonathan Viale y Feynman en la tele, junto a Jeffrey Cardoso, y se notaba a los dos la cara de felicidad y el tono de voz feliz que tenían al recordar historias. Y bueno, y al tener este nombramiento a poder llegar a ser Premio Nobel de la Paz, con una calidad de persona de los dos que es para sacarse el sombrero. La verdad que los felicito. Gracias. La verdad que Jeffrey, como dije y lo sigo diciendo cada vez que puedo, nunca fue mi enemigo. Jeffrey, en cualquier lugar del planeta que hubiera nacido y si el destino nos cruzaba, hubiera sido mi amigo, porque tiene una calidad de persona y de ser humano única. ¿Viste como dicen que a veces los pájaros se juntan por la forma de volar? Sí. Bueno, Jeffrey tiene la misma forma de volar que nosotros, así que por eso nos hubiéramos juntado sin duda. ¿Cuántas historias desde aquel 1982, en un par de años se cumplen 40 años, de ese fatídico enfrentamiento sin lógica ocasionado por un alcohólico que estaba al frente de nuestro país? Y bueno, lamentablemente involucró a chicos como vos, que estabas ya de baja del servicio militar, curiosamente con 6 meses de instrucción y ya te habían dado la baja. ¿Cómo fue esa historia? ¿Por qué no se hizo el año completo y te dieron de baja a los 6 meses? Porque había una posibilidad de salir, hay 3 bajas que se salen en el ejército, pero había una especial que era para todas aquellas personas que teníamos que mantener o ayudar a hacer sostén de familia. Claro. Entonces mis padres eran muy humildes y me permitieron salir porque yo con eso iba a trabajar y ayudaba a mi familia a mantener el pan. Así que tuve la suerte de que me dejaran salir antes, bueno, para después ser convocado, pero jamás pensé que iba a regresar, porque dije, no vuelvo nunca más acá y no lo pude cumplir. En ese momento vos tenías 19 años cuando ingresaste, sí, por segunda vez al ejército argentino para subirte, calculo que arriba del tren e ir para el sur. No, nosotros nos convocan el día 3 de abril, ya estábamos en el regimiento, estuvimos un montón de tiempo ahí, un montón de tiempo, de una semana, que nos preparaban el bozón por aquí, por las armas, pero nunca nos dijeron que no íbamos a mover. Hasta que empezaron a venir un montón de UNIMOC y esos camioncitos de Mercedes a Buenos Aires, hay 100 kilómetros, nos llevaron hasta Buenos Aires y me dijeron quédese tranquilo, que acá no nos movemos, porque esto es por las dudas. Pero al rato viene un avión gigante, esos Hércules sin asiento, y se va a subir acá al regimiento. Subimos en ese Hércules, nos sentamos en nuestros propios bolsones porta equipo, todo amuchado, todo apilado, y dijimos, ¿dónde vamos? Dije, no, llegamos al sur, llegamos a Río Gallego, y dijimos, bueno, de acá no nos movemos, esto quedamos acá, esto ya está. No, a los 2 minutos otro avión que paramos, y cuando desembarcamos en ese avión ya estábamos en las islas. ¿Eso la qué día fue? El 12 de abril nosotros llegamos a Malvinas. ¿Qué conocimiento tenías del conflicto bélico en el momento que te fueron a buscar a tu casa? No, conocimiento del conflicto bélico ninguno. Nadie está preparado ni para quitar la vida a nadie, y menos de Malvinas. Uh-huh. Malvinas la veíamos que era nuestra, pero ahí abajo en el mapa, ni siquiera nada, no claro. Tenía nada. Por eso llegás y te querés empapar la vista de que esto en las Malvinas, que es lo que son. Era todo. Un pibe que no tenía ni para andar en bicicleta, en 10 minutos anduvo en avión, en barco, en todo lo que se te ocurre. ¿Cómo es esto, viste? No podían entender. Es terrible. Julio, ¿cómo fue este encontrarse en la vida con Jeffrey Cardoso? ¿Cuándo fue y cómo fue? Bueno, gracias a Dios, lo digo siempre. Por un lado, gracias a Dios, el otro lado me da lástima que no haya aprendido. No hablo inglés. Y no sé una palabra de inglés, y si la digo mal. Entonces, cuando fuimos para Londres a través de este proyecto, que era para ver de qué manera podíamos colaborar con mis compañeros que quedaron, que regresaron, para llevar este proyecto de identidad compartida, para entender el cementerio de Darwin, que cuando había estado antes, en el 2008, no lo había entendido. Y el grupo que nos invitó, como no hablábamos inglés, nos ponen un traductor. Quien nos ponen de traductor cada día por medio era Jeffrey Cardoso. Claro. Jeffrey Cardoso nunca dijo nada hasta el último día, pero sí quería que contara qué es lo que más nos molestaba. Entonces le decíamos que lo peor de todo era esa placa que decía soldado argentino, que no la entendíamos, sí. Que me partía la cabeza. Entonces dijo el último día, con un par de cervezas, antes de tomar el taxi, nos contó quién era, qué es lo que había hecho, de qué forma lo hizo, y nos entregó un sobre, que realmente ese sobre fue lo que después desemboca en este plan de proyecto humanitario impresionante, increíble, no porque lo hicimos nosotros, sino porque fue artesanal, y hay un montón de personas involucradas. Y ese plan, ese proyecto, esto que todavía falta en localizar, ya tenemos 115 compañeros identificados, hay 115 amigos que volvieron a parir sus madres, sus nombres, su rostro, su cara, su historia. No por haber muerto tenían que haber perdido su historia y sobre todo su nombre. Así que hoy sabemos dónde están 115 compañeros ya en el cementerio de Darwin. Claro, acá se junta el coraje criollo de tu parte con muchos años menos que Jeffrey, porque Jeffrey es bastante más grande que vos. Sí, Jeffrey tenía 32 en ese momento. Claro, y vos tenías 19. Y la prolijidad de un inglés, porque el tener todo anotado perfectamente con números, coordenadas, él tenía todo. Yo vi el documental la otra vez, cómo él en el momento que se ofrece para hacer la recolección de los cuerpos, enterrarlos, darle sepultura ahí en Darwin y todo, él minuciosamente lleva anotado todo y lo mantiene anotado durante todo este tiempo hasta encontrarse con vos. Sí, y aparte de eso, ¿no?, de todo el detalle que hizo puntual, de todo lo que anotó, el dolor que tenía y sigue teniendo, que recién ahora uno lo está desculando, porque después te explica qué horrible que es enterrar a una persona sin saber quién es. Dice, cuando encontraban un cuerpo y lo podían revisar y sabían quién era porque tenía su chapita identificatoria, todos vivoreaban y gritaban, ¡qué suerte! Sí. No por el muerto, sino porque tiene nombre y apellido. Sí. Increíble con la prolijidad, a ver, y también con la cabeza que tiene Jeffrey, porque es increíble todo lo que recuerda después de tantos años. Bueno, calculo que vos también, no son hechos normales y comunes que puede tener uno, una persona normal en la vida. El estar involucrado en esto a mí me ha traído, yo tengo 50 años, yo tenía a un vecino que viajó, yo vivía en ese momento, vivía en San Isidro, había muchos chicos que vivían en San Isidro que viajaron, que habían sido ex Colimbas, pero también ahí abajo de mi casa, en no sé si conoces el lugar, son los edificios de los militares, en la calle 33 Orientales y el Río, había muchos de aviación del cuerpo del ejército. Entonces mucha gente volvió para ese lado. Y lo que vivimos nosotros fue verlos mal. A los chicos, afectados psicológicamente, gritos de noche, vivía ahí a 30 metros de mi casa y una experiencia totalmente aterradora para un montón de compañeros, de chicos, de militares, que no los dejó bien. Entonces, el tener la frialdad durante tantos años de poder llevar adelante este plan, la verdad que es un doble mérito para vos y para Jeffrey. Sí, sabés que tenés razón, porque cada uno no hace un reconto para atrás, pero cada uno de nosotros tiene nuestro propio fantasma, pelea con nuestro propio fantasma, porque nadie vuelve igual cuando está en un conflicto bélico, nadie. Y cada uno de nosotros busca la forma de escapar de la mejor manera posible. Algunos hasta tomaron la decisión de quitarse la vida, otros con el alcohol, con la droga, o otros con locos como nosotros tratando de hacer esto, porque tal vez, no sé si está bien, sé que me hace sentir bien, sí, pero no le puedo dedicar las 26 horas del día, de las 24 le agrego dos más, porque vivo por esto, sí, y para esto, no de esto. Esa es la gran diferencia. Julio, ¿vos dónde estás viviendo ahora? ¿Qué estás haciendo de tu vida? Mira, vivo en Mar del Plata, estoy frente al mar en un departamentito alquilado, soy profesor de educación física, trabajo en un ente municipal de acá, tengo todas mis horas cátedras reducidas a un día para que me dejen en el resto de los días poder viajar, entonces lo puedo manejar, y a su vez, más allá de las pensiones que tenemos con los veteranos, cuando surgió esto desde el año pasado, yo trabajaba en IOMA, en una obra social, sí, donde era para los excombatientes, que trabajo ahí me pagan el sueldo, pero estoy en comisión con un senador porque no podía creer lo que estaba haciendo y no me daban los tiempos, entonces no me permitían salir del trabajo, me esperaba una mamá, y entonces me sacaron en comisión y estoy en eso para con el senador de Leo para ayudarlo, que me ayuda a esto, ¿no? A poder hacer este tipo de tarea, porque todo lo que los gastos, todas las cosas que hacemos las bancamos en nuestro propio bolsillo. Exactamente. ¿Tenés hijos, Julio? Tengo dos hijas, una de 27 y una de 25, una de ellas hoy viviendo en Londres. Ah, mirá vos, qué sensación extraña. Increíble. ¿Y qué opinan de todo esto? Calculo que cuando se enteraron que están ahí postulados al premio Nobel, debe haber sido para ellas dos mucho más emocionante que creo que para vos mismo. Sí, sin duda, porque están felices. Mi hija, bueno, hablamos cada tanto, hoy no hemos podido hablar, que está en Londres, pero están muy contentas y saben las locuras del padre. Sí. Ella lloraba en su momento, mira, hay una foto con la más chica que me está abrazando Roger Waters y ella me estaba traduciendo y ella lloraba. Sí. Y Roger Waters hablaba y le digo, hija, ¿qué te dice? Entonces me reta y dice, papá, y dice, esperá, dice, un traductor escucha y habla. Claro. Y dice, a mí, escucho, me pasa por el corazón y te lo tengo que decir porque me está diciendo Roger Waters que te admira, que es un tipo increíble y quiere ayudarte, que no sabe qué hacer, y si vos sos mi papá, dice, ¿viste? Entonces lloraba ella de la emoción y yo nada, una cara de tonto que tengo ahí en la foto, en sí, la estaba bien. ¿Qué temita este Roger Waters con nosotros los argentinos? Con las abuelas de Plaza de Mayo, con ustedes, con los chicos de la Garganta Poderosa, con las villas, con un montón de gente de acá, qué conexión. Es un fenómeno, porque la verdad que él no podía entender cuando le explicaba a Gabriela que estando los cuerpos ahí no se hicieran nada, él no podía entender porque tiene su papá y a su abuelo desaparecido, claro, y muerto en acción en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Imagínate, mirá, cuando vino ahora, hace poquito que estuvo los dos recitales en La Plata, nos llamó y nos pidió 100 mamás, 50 mamás por recital. Claro. ¿Y cuánta plata había que poner porque quería que la trajéramos? Sí. Dijimos, no, nada, que la fuimos a buscar, la trajimos de todos lados. Y tenés que ver el diálogo de la mamá Kuhn, de Roger Waters, y nada, no se entendían nada, pero se abrazaron y lloraron los dos. Tan lindo que en un momento pidió por favor que no podía hablar porque se emocionaba y después tenía que ir a cantar. Tiene una simpatía muy grande con todas las madres y con toda la causa de Malvinas. Sí, sí, él y Jeffrey tienen el corazón dividido de una manera muy particular. No conozco muchos ingleses personalmente, pero los pocos que conocí a través de distintas formas de mi trabajo, porque yo trabajaba de electricista en Buenos Aires y conocía gente que tenía que venir a trabajar de Inglaterra a Argentina por las multinacionales, y venían con una mala onda, no querían venir a Argentina. O sea, ellos tenían que venir porque Glaxo los traía más que todo, y Glaxo quedaba ahí en San Fernando. Entonces vivían en los countries en el Bajo y se iban a Glaxo. Pero ni una palabra, ni ellos, ni la familia. Por ahí los chicos sí, porque los chicos iban al colegio. Pero el conocer a estos personajes como Jeffrey, como Eric, como Roger Water, que están con la mentalidad tan abierta y superando este conflicto, esta guerra ridícula, la llevaron a un lugar mucho más superior que los mismos nosotros que pertenecemos a este territorio. Y la verdad que es para sacarse el sombrero. Alejandro, te falta conocer otro personaje más que es increíble, que se llama Mark Ken. Ajá. Mark Ken es el embajador inglés, sí, que está en Argentina. Es un fenómeno. Es un fenómeno de personas, es un fenómeno de espíritu, de lucha para unir, para formar puente, para ayudarnos. No abrió las puertas de la embajada y de todo para poder llevar a esta última mamá que llevamos el 5 de marzo a Malvinas, que a la que le faltan las dos piernitas. Marcos, sí, es un trabajo excelente para poder lograrlo. Así que, nada, con nosotros hay algo especial. Julio, ¿cuántas veces viajaste a Malvinas después del conflicto? Nueve veces. Nueve viajes. ¿Es el mismo sentimiento el primero que el último o ves que va cambiando algo en vos? Todos son distintos, ninguno es igual que el otro. Uh-huh. Voy con alumnos de diferentes colegios, fui con mi hija solo, fui con los padres tres veces, fui con la mamá solo ahora y siete personas más en un avión privado. Nunca es igual, pero siempre, cada vez que me quedo la semana, tengo mi recorrido personal, que más allá de ir las dos veces al cementerio, que voy los domingos porque llega el sábado el avión y voy el domingo, y vuelvo a ir el viernes antes de tomar el avión el sábado, pero también hago un día de recorrida de los cementerios ingleses. Claro. Paso por el cementerio de San Carlos y voy por el cementerio de los civiles, donde la verdad hago mi caminata como corresponde, rindiéndole a mi manera el homenaje, porque también fallecieron civiles por la causa del conflicto. ¿Cómo te llevas con los isleños del lugar cada vez que vas? ¿Cómo te tratan? Muy bien, porque respeto todo. A ver, yo a mí no me hace falta colgar una bandera celeste y blanca en la espalda y correr por la calle, porque si no lo hago acá, ¿por qué lo voy a hacer allá? A mí no me hace falta ir a patear o a pintar un monumento de ellos, si no lo hago acá, ¿por qué lo voy a hacer allá? Entonces, si vos te comportás y te tratás bien, nunca vas a tener problemas. Por supuesto que si me preguntás adelante de quien sea, yo te digo de las Malvinas, esto es nuestro, fue, son y serán, por más que opines distinto, sí, pero sé que la única forma de recuperarla es a través de la paz y a través del diálogo. Vos hacés de cuenta que te la estoy prestando, pero es mía. No, jamás vamos a renunciar a eso, porque corresponde por un montón de cosas, pero por otra vía. Perfecto. ¿Cómo siguen este camino hacia el premio Nobel? Esto, ¿ustedes se enteraron a través de una nominación? ¿Le llegó una carta? ¿Cómo se inició? No, quien nos postula es la Universidad Nacional de Mar del Plata y ella es quien presentó todos los avales, uh-huh, todos los papeles, y de hecho acabamos de recibir ahora un aval de la Cámara de Diputados, creo que es de Mendoza, que suman avales como apoyando diferentes bloques nuestra candidatura, y va todo para la universidad. Y nosotros, sinceramente, una vez terminado, para mí que es esta onda de medios, pero no es para el premio Nobel, para mí es para poder difundir que todavía me faltan siete. Yo lo tomo por ese lado, sí, más allá de la postulación, decir que flaco, acordate que faltan siete compañeros, sí, que si conoces a alguno que me llamen. Sí. Pero nos desprendemos del tema porque no queremos, no es que no nos interese. Se encarga la universidad, todos los avales que recibimos los miro y se los mando, y de esa manera se sabrá el año que viene cuál es la decisión, pero ya está ganado. Pero ¿sabés cuánto hace que lo ganamos? Sí. Con la primera identificación lo ganamos. Vos sabés que hablando de esto que estás diciendo, de los siete que faltan, el otro día estaba leyendo un artículo muy especial de una enfermera que no la consideran excombatiente, que viven en Entre Ríos, que está luchando por su pensión. ¿Ustedes también están en el plan de ayudar a esas personas que no las quieren declarar, sí, como excombatiente? No, a las enfermeras, los que estuvieron, sí. Yo todas las personas que estuvieron, sí, sinceramente, porque estuvieron. Claro. Porque aparte, soy respetuoso de las instituciones y de la ley. Si la ley dice, todas aquellas personas que estuvo dentro de, sí, punto, de las islas o de las 200 millas, listo, si no estuviste, tenés que modificar la ley. Por más que yo te apoye, no sirve, hay, claro, que modificar la ley. Por eso digo, las enfermeras que estuvieron, obvio que sí. ¿Cómo no van a estar? Porque estuvieron. es otro tipo de forma de verlo, ¿no? Pero me parece bárbaro que la reconozcan porque estuvieron y todo lo que hicieron. Exactamente, exactamente. Sí, yo el otro día estaba hablando con un excombatiente que vive acá en Huerta Grande por el tema este, justo para el 2 de abril, viste, nosotros estamos todos encerrados en ese momento, la cuarentena se cumplía a rajatabla, y después al verlo él tiene una grúa, viste, se reinventó mil veces. La verdad que algunos el conflicto, la guerra, los hizo poner en la cabeza un sistema de autodefensa que los hace hacer mil cosas y vivir y vivir y vivir y nunca dejar de vivir, y la verdad que me parece muy positivo, y creo que a estas enfermeras también le pasa lo mismo. Sí, nosotros nos reinventamos día a día, primero que aparte de eso, cada vez que abrís los ojos das gracias a Dios que hay un día más de vida, y ese día lo disfrutás como el último, y en nuestro caso tratamos de ver a quién podemos ayudar, a quién le podemos robar una sonrisa y de quién podemos aprender. Todos los días aprendo algo. Exactamente. Este excombatiente que vive acá se llama Raúl Consi, y la enfermera por la que yo estaba averiguando se llama Alicia Reynoso. Salió en muchos diarios porque está en una lucha muy particular, pero bueno, ojalá que se le pueda dar una mano y pueda encontrar el destino que ella quiera. Ojalá que sí, por supuesto. Si lo que corresponde, se lo merece. Es seguro. Julio, no te quitamos más tiempo, sabemos que esto es un raid televisivo, radial y en crónicas de diario. Te agradecemos estos 20 minutos de charla y que nos cuentes tantas cosas lindas, y la verdad que felicitarte. Si le podés mandar un mensaje a Jeffrey agradeciéndole todo lo que hizo por nosotros, mandáselo también. Y bueno, fue un placer hablar con un pibe de Malvinas, Julio. Gracias, Alejandro, te mando un abrazo grande a vos y gracias por entendernos de que estamos así complicados, pero sabés que fuera de esto estamos a disposición para lo que necesites. Abrazo grande y la mejor de las suertes. Gracias. Hablábamos con Julio Haro, un pibe de Malvinas que está a punto de convertirse en Premio Nobel de la Paz junto al compañero británico Jeffrey Cardoso.